Venimos ante ti, Padre, para pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias por este texto que nos muestra el juicio por el cual atravesó el Señor Jesús. Y también nos muestra, Padre, en qué fija sus ojos la gente, las personas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga atentos siempre a la cruz de Jesús y que podamos responder a tu llamado. Y en este momento, Señor, que este sermón sea de edificación y de ánimo para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El título que he puesto a este sermón es Luchando por fijar nuestra vista en Jesús. Sé que es el juicio que vamos a estarlo viendo muy pronto nuevamente ahora que llegue la Semana Santa. Pero yo creo que este texto nos muestra las diferentes perspectivas con las que las personas nos acercamos a Jesús. Cuando tomé la clase de apologética en el seminario, la apologética es esta rama de la teología que se encarga de defender nuestra fe en el sentido de darle una coherencia racional, emocional, de experiencia. Yo la verdad es que sentí que estaba preparado para enfrentar al mundo. Dije, de ahora en adelante que me pongan a cualquier ateo y van a ver. Está basada, de hecho, en Primera de Pedro 3:15, la segunda parte dice, preparado para responder a todo lo que es el... responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces yo dije, sí puedo, sí se puede. Entonces me metí en los foros de internet y empezamos, era parte de la tarea, ¿no? Y involucrarnos en estos grupos de pláticas. Pero tengo que admitir que mi acercamiento era casi meramente racional. Era 2 más 2 igual a 4 y nada más. Se me olvidaban otras cosas que son todavía más importantes. De hecho, se me olvidaba el elemento más importante que es la fe. Y cuando hablamos de fe, debemos de tener cuidado de no referirnos a este bien intencionado proceso de autoconvencimiento. Es muy difícil porque a veces me quiero convencer, quiero creer, pero eso no es la fe que nos salva, eso es un pensamiento positivo. La convicción, la fe tiene una convicción que tiene su origen en Dios mismo. Por eso el autor de Hebreos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe inicia en Jesús. No es algo que yo pueda hacer, sino es algo que Jesús nos está dando. Y a veces nos cuesta trabajo porque en esta sociedad individualista pensamos que nosotros somos capaces, que nosotros estamos en control. Pero dice la palabra de Dios que Él es el iniciador. Y es una de estas definiciones también difíciles porque la Biblia nos llama continuamente a tener fe. Y entonces nos las da, nace en Dios, se origina en Dios, pero tenemos que tener esta certeza de que también tenemos la posibilidad, no la posibilidad, la obligación de desarrollarla, de irla cultivando. Entonces, mantener nuestra fe, nuestra mirada en Jesús es nuestra responsabilidad. Parece algo fácil, pero hay acontecimientos en nuestra vida que pueden distraernos y pueden hacer que nuestra mirada se desvíe de la cruz de Jesús. También existen personas que voluntariamente alejan su mirada de Jesús, que se niegan a creer en Jesús, que niegan toda posibilidad de que Jesús exista. Esta semana escribí en Facebook la pregunta, ¿existe la posibilidad de que haya ateos fundamentalistas? Y la verdad a la gente les costaba trabajo. Unos decían, no, es que no puede ser porque no crece nada. Otros decían, no, sí, sí puede ser porque hay unos que ni siquiera te dejan hablar de Dios porque en el momento que hablas de Dios te fulminan, te quieren fulminar. Y es este tipo de personas las que a veces dicen, no, no existe Dios, se cierran a toda la posibilidad de Dios y ya no hay para ellos otra opción, ¿no? Hubo un santo, bueno, lo consideran santo, un señor que se llama Tomás de Aquino, hemos oído hablar de él, dijo una vez que para los que tienen fe, las evidencias no son necesarias. Pero para los que no tienen fe, no hay evidencia que los convenza. Si tenemos fe, no necesitamos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a decir, es cierto, al que no tiene fe, le vas a mostrar monumentos arqueológicos, le vas a mostrar documentos antiguos, le vas a mostrar lo que dicen los historiadores y aún así van a decir, no, no es cierto, esto no es cierto. Pero solamente poniendo nuestra mirada en Jesús nos va a abrir los ojos a las realidades espirituales, especialmente la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús, que es el centro de nuestra fe. Por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo, Cristo Jesús. Y con esto todo lo que implica creer que Jesús es el Cristo. Vamos a ver cómo Pedro en un solo versículo que se nos describe en el patio afuera mientras están juzgando a Jesús, vamos a ver cómo Pedro está luchando consigo mismo qué es lo correcto, porque él ha prometido estar con Jesús, ha afirmado que está dispuesto a morir por él, pero también tiene miedo de acercarse. Por otro lado van a estar entonces estas personas que niegan el poner su mirada en Jesús y no nada más están dispuestos a rechazar, sino también a condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todo esto, Jesús sigue afirmando que Él es el Hijo de Dios. Y lo afirma porque Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver el texto. Dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Entonces Marcos continúa la historia de este proceso que Jesús está atravesando, de su aprehensión y de su juicio. Aún es de madrugada, recordemos que lo apresaron en la noche y todavía es muy de madrugada. Entonces todo esto está pasando de madrugada cuando está oscuro para evitar que haya tumultos. Recuerden que los líderes han pensado que no se haga mucho relajo, que la gente no se dé cuenta, bajito lo desaparecemos. Cualquier semejanza con nuestra realidad es mera coincidencia. Pero la urgencia que tiene este grupo de líderes es evidente. La mayoría de los líderes dirían, bueno, hasta el rato, ¿no? ¿Para qué me levanto a las 4 de la mañana? ¿Para qué me levanto a las 3 de la mañana? ¿Para qué me levanto a las 2 de la mañana? Cuando puedo esperar a que salga el sol, o al menos a las 7 de la mañana, que ya es una buena hora. Era también un día festivo, pero están allí. Los líderes han planeado por mucho tiempo, de hecho vimos que desde el principio, si no mal recuerdo, desde el capítulo 3, han planeado cómo matar a Jesús. Librarse de este maestro judío que está poniéndolos de alguna manera en jaque o en evidencia. Dice Marcos que estaban todos los miembros del Sanedrín, todos los miembros del grupo que tomaba las decisiones, de los líderes. Y según los estudios, el Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, dice Josefo, un historiador muy antiguo, que 70 personas conformaban el Sanedrín y que estaba formada, como dice la palabra, por estos grupos de el sacerdote, el sumo sacerdote, los sacerdotes, escribas y maestros de la ley. Hay otro libro que se llama el Mishnah, que es un libro que usaban los hebreos para interpretar la ley. Era un comentario a la ley que había dictado Dios, o bueno, Jehová en el Antiguo Testamento. Y entonces ellos se apoyaban en este libro para ver cómo se aplicaba esta ley. Y dice este libro que con 23 personas ya se conformaba un quórum para poder tomar decisiones. Ni siquiera la mitad más uno, con 23 de los 70 estaban contentos. Yo creo que como han estado de acuerdo y como han estado siguiéndolo, cazando a Jesús, yo creo que la mayoría de las personas estaba ahí, pero dice Marcos que todos, y puede referirse a que simplemente estaba el número requerido para tomar decisiones acerca de lo que debe sucederle a Jesús. Y que bueno, ya vienen predispuestos porque el juicio ya está hecho en sus mentes, en sus corazones. Ellos dicen, es culpable, tenemos que matarlo. ¿No? Era un día festivo y de madrugada. Entonces, cuando Marcos dice eso, nos hace ver la urgencia que en realidad tienen estas personas por deshacerse del Hijo de Dios. Ese es su objetivo. Y vamos a comenzar con Pedro. Y Pedro empieza bajo presión. Pedro, dice a partir del el versículo 54, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Ya mencionamos que Pedro le ha dicho a Jesús, si es necesario, voy a morir contigo. Lo dijo apenas hace unos versículos en el 14:31. Pero durante el arresto de Jesús, Pedro en el momento de la tensión, de la adrenalina, saca la espada, le corta la oreja a Malco, a uno de los ayudantes. Pero después de esto se da cuenta de lo que pasa y dice la palabra que no solamente él, sino que todos abandonaron a Jesús. Pero Pedro vuelve, es interesante, se aleja, pero a la misma mantiene una prudente distancia en la que dice, bueno, si se acercan probablemente me da tiempo de correr, de esconderme, pero al mismo tiempo alcanzo a ver qué está pasando con el Señor Jesús, con el Maestro. No es posible asegurar qué es lo que estaba pasando por la mente de Jesús, pero podemos darnos cuenta de esta lucha que tiene Pedro de alejarse y ponerse totalmente a salvo y de estar cerca de Jesús, quien ha sido su Maestro por tres años. Vamos a ver en la próxima semana, si Dios quiere, cuando Pedro niega a Jesús, que no está tan preparado como él pensó que estaba. Pero vemos a Pedro como me alejo, me quedo, me voy y ya me olvido de todo esto. Es mejor estar a salvo que morir por lo que creo. O cumplo mi palabra, ¿no? Yo le dije que iba a morir y la verdad lo quiero porque nos ha enseñado muchas cosas estos tres últimos años. Y no debemos ser muy severos con Pedro. Seguir a Jesús no es una cosa fácil. Jesús mismo nos llama a calcular, es la palabra que utiliza, los costos que demanda seguirlo. En Lucas 14, 25 al 33, Jesús describe a una gran multitud que lo está siguiendo, y es algo que me ha estado llamando la atención, porque la mayoría de los pastores dicen, ay, hay una gran multitud, que bueno, hay que hacerle la iglesia tan atractiva como sea posible para asegurarlos y luego ya vamos discipulándolos. Pero veamos lo que hace Jesús. En lugar de tener este gran grupo, rechaza casi a todos porque les dice, miren, si me quieren seguir, y es lo que les dice, tienen que amarlo a él más que a sus propias familias. Agrega que los que tienen que seguirlo deben tomar su propia cruz antes de seguirlo. Y ya hemos mencionado esto, tomar su propia cruz no es hablar de la suegra. Y bueno, puedo hablar más libremente hoy que no está Janel. Y que mi suegra no habla español. No, sí, casi, lo usamos muy coloquialmente, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar. Es la cruz que me tocó en la vida. Pero no es eso. La cruz era un instrumento de tortura y de muerte. No está hablando nada más como de una espinita toda la vida. Está hablando de morir a nosotros mismos. Y luego todavía les recalca estas mismas palabras diciendo que un buen estratega del ejército y un buen constructor, antes de comenzar a involucrarse en su proyecto, calculan bien, dice, porque no vaya a ser que a la mera hora pierdan. Y la verdad es que sería muy anti eclesiástico, muy como no es la iglesia, como lo que pensamos siempre es, vamos a hacer como que más creyente, no vamos a decirle las demandas que dice Jesús. Pero negar las demandas que tiene Jesús para nosotros es no ser honestos con lo que dice la Biblia. Jesús mismo es el que está diciendo, miren muchachos, si me quieren seguir, es difícil, si alguien nos puede ayudar. Entonces Pedro debe estar preocupado por su maestro y puede sentir la curiosidad por estar, por saber qué es lo que está pasando por Jesús. Pero al mismo tiempo, Pedro empieza a darse cuenta de que el verdadero costo de seguir a Jesús es difícil y es alto. Y muchas veces es muy difícil y muy alto. Pero debemos tener en mente que la recompensa es mucho, mucho más alta, es de mucho más valor que lo que puede costarnos algo aquí en la tierra, porque es la eternidad misma con nuestro Padre Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Jesús, seguir a Jesús debe involucrar este cálculo, pero no debe volverse únicamente una cosa racional. Ah, pues sí, sí me conviene la eternidad, porque aquí nada más voy a vivir aproximadamente 80 años y vivo en México y la expectativa está bajando o está subiendo. Y voy a vivir sin problemas, no me voy a preocupar de la inflación y de los indocumentados, nada de ese tipo de cosas. No debe ser meramente racional y tampoco debe ser meramente emocional, porque también muchas veces cuando hay buenos predicadores trabajan con las emociones de las personas para hacernos sentir bien, para hacernos llorar y para hacernos liberarnos de estas cargas que tenemos. ¿Qué es bueno hacerlo? Es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno liberarnos de las cargas, pero no debemos utilizarlo como una manipulación emocional, que algunas veces somos víctimas, somos cristianos. La Biblia nos llama a entregarnos completamente a Dios. Dice Marcos 12, ama al Señor, y estas son palabras de Jesús también, de todo, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No nada más dice con toda tu mente, no nada más le dice con todas tus emociones, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Y entonces tomemos en serio la advertencia de Jesús. Calculemos cuidadosamente qué es lo que nos demanda ser hijos e hijas para entregarnos a nuestro Padre. Pero nuevamente, calculémoslo y que no sea este tipo de ganancias. Algunas veces es triste pensar como, es que voy a vivir en una casa de oro, como que vivir en una casa de oro se vuelve lo ideal, ¿no? Como las calles van a ser así, las de oro y las puertas de perla. Yo creo que es una forma bonita de decir, una forma poética de decir, simbólica. Recordemos que Apocalipsis es un libro profético y habla mucho en imágenes que no son literales, si no son textuales, que no son literales. Yo creo que es una forma de decir que va a ser bellísimo, cosas muy, muy preciadas para los seres humanos, y que nada se le puede comparar, porque obviamente no vamos a encontrar calles de piedra ni casas con puertas de perla, y no debemos esforzarnos en proyectar nuestros valores en la tierra en los valores del cielo, porque decimos, es que yo trabajo mucho por Dios, he escuchado gente que dice eso, para tener una casa muy grande junto a Dios. Y eso es un reflejo de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, porque aquí queremos progresar, tenemos que tener una casa más grande, grande cerca de una persona importante. No, debemos hacerlo porque amamos a Dios. Pero vamos a volver a nuestro texto. Dice, a partir del versículo 55, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Entonces tenemos a Pedro que está luchando por querer hacer lo bueno, pero pues de verdad teniendo miedo. Y si le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros seguramente y más. Pero este otro grupo de personas ya están predispuestos, ya hicieron su juicio, como dije hace rato. No solo piensan rechazar a Jesús, sino ya tienen la sentencia. Vamos a matarlo. Va a ser condenado a muerte. El Sanedrín, es decir, este grupo de personas, había recibido información de Judas y ellos tuvieron que hacer que vinieran las personas, no solamente el quórum, sino también personas que fueran testigos. Porque de nada iba a servir que estuviera Jesús, que estuviera el Sanedrín, si no hubiera alguien que hiciera un cargo. Judas obviamente no lo iba a hacer porque quería pasar desapercibido. Pero entonces trajeron personas que empezaron a acusar falsamente a Jesús. Algo que hay que admitir del Sanedrín es que a pesar de sus negras intenciones, y más bien tener cuidado, no sé si admiraron, a pesar de sus oscuras intenciones, trataban de apegarse a la ley lo más posible. Es decir, no aceptaban, como decía la ley, que no hubiera menos de 2 testigos que dijeran la misma cosa. De hecho, los historiadores dicen que si alguno de los especialmente en este caso que era una pena de muerte, bueno, que estaban planeando la pena de muerte, ¿cómo se llama? Lo que dice la gente se me fue. Sí, lo que dicen los testigos, los testimonios, sí, ¿verdad? Los testimonios, perdón, se fue la palabra. Los testimonios debían concordar y si en alguna cosa, aunque fuera muy trivial, variaban, desechaban estos testigos. Y me hace pensar a veces, muchas veces, en la forma en que algunas iglesias con las que pertenecemos a veces se toman este tipo de decisiones, ¿no? Como estamos a la ley, pero estamos manipulándola para lograr un objetivo que no es el que debemos estar buscando. Me dio mucha tristeza esta semana ir en el autobús y escuchar a una mamá y una hija hablando de su iglesia y en la que hablaban de su presbiterio y cómo estaban en una lucha así como terrible. Yo como, ¿qué testimonio estamos dando, no? Pero ellos querían apegarse a lo que decía la ley para sentenciar a Jesús. Unas personas deciden distorsionar lo que Jesús había dicho, porque Jesús había dicho algo semejante, iba a decir que el templo iba a ser destruido, pero que lo podía reconstruir. Y tenemos la ventaja, ahora entendemos, ellos no tenían esta ventaja de saber qué pasó, que Jesús estaba refiriendo a su propio cuerpo. Ellos, cuando lo oyeron, dijeron, nuestro templo. Y sabemos que los templos, las iglesias, son la parte central de las culturas. ¿Qué hicieron los españoles cuando vinieron a México? Destruyeron los templos. ¿Qué hacían los mismos aztecas cuando llegaban a otros lugares? Destruían los templos y construían sobre ellos sus propios templos. Como decir, aquí dominamos nosotros, aquí lo que ustedes eran ya no vale. Entonces, cuando ellos manipulan, la gente lo toma muy, muy personal. Y en aquellas épocas también era muy sensible hablar de destruir el templo. Se tomaba en el mundo grecorromano, cualquier persona que destruyera un templo era culpable de muerte. Y es lo que están tratando de hacer, pero no logran hacer que los testimonios coincidan. Actualmente en nuestra sociedad también encontramos personas que ya han hecho este veredicto y cada vez que hablamos del cristianismo, hablan del cristianismo o piensan del cristianismo y lo hablan como una cosa que debe erradicarse, como una herramienta retrógrada, una filosofía que niega la libertad a las personas, una cosa oscurantista. Debemos tener conciencia de que algunas veces hemos actuado mal en la historia, seguimos actuando mal y debemos tener cuidado, no debemos dar pie para que se malinterpreten las cosas que hacemos. A lo largo de la historia, hemos visto que los aciertos de la iglesia son cuando entendemos bien lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ha habido desaciertos y errores, es cuando no la entendemos bien o la entendemos a nuestra conveniencia. Cuando vinieron los españoles, así los indios no tienen alma. Cuando estaba la esclavitud en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es que los negros son inferiores. Y ya fue hasta que la gente empezó a darse cuenta de que la Biblia habla no de colores, sino de las personas y de que estamos hechos a la imagen de Dios cuando hemos logrado aciertos. Entonces tenemos que tener cuidado de leer y tratar de entender lo mejor posible el mensaje de la Biblia. Porque el Evangelio sigue transformando personas. El ateísmo nunca ha cambiado una persona. No ha habido una persona que se vuelva atea y que de pronto haga algo extraordinario. Y ha sucedido al revés. Se han convertido del ateísmo al cristianismo y ha habido grandes, grandes frutos de las personas. Bueno, hay muchos ejemplos. C.S. Lewis es uno de ellos, era maestro, pero cuando se vuelve C.S. Lewis, el autor y británico que escribió Narnia y muchos libros de teología, Bunyan. Mucha, mucha gente que cuando entrega su vida a Cristo es transformada para bien. Y en medio de todo esto, de esta confusión, de este caos, Jesús va a afirmar que Él es el Hijo de Dios. Dice el texto que poniéndose en pie en medio del sumo, perdón, poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tiene nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó nuevamente el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. En los otros evangelios se nombra el nombre de este sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y los historiadores han concluido que era una persona muy capaz políticamente. Un sumo sacerdote tenía el cargo por 4 años y se podía reelegir. Caifás fue uno de los que más tiempo duró como sumo sacerdote y llegó a estar 19 años con esta función, con este cargo. Y lo más probable es que el sumo sacerdote, primero, pues lo levantan de madrugada. Segundo, es día de fiesta y de seguro está pensando, tengo que oficiar más tarde todas las ceremonias y voy a estar cansado. Y con todo esto que se le conoce, no deja pasar la oportunidad. Él lo que quiere es terminar con Jesús y quiere que ya todo termine rápidamente. Y frustrado porque probablemente frustrado porque todas las acusaciones no han logrado el objetivo que se había planeado. La formulación con la que hace la pregunta, la última cuando menos, requiere que Jesús admita o niegue que es hijo de Dios. Porque ¿qué son estas acusaciones? ¿No te vas a defender? Jesús se queda callado. Pero cuando le preguntan, ¿eres el hijo de Dios?, Jesús no puede negarlo, no puede asumir. Las otras cosas las puede dejar en silencio. No tiene que defenderse, es parte de la profecía. Pero Jesús afirma que es el Hijo de Dios. Y no nada más dice que es el Hijo de Dios, sino que da un concepto mesiánico, un concepto mucho más amplio, porque dice que va a estar en el trono al lado de Dios. Eso es una blasfemia para ellos, una herejía. Y no solamente eso, sino que también está hablando de su segunda venida, cuando dice me van a ver venir entre las nubes, bajando del cielo. Y es que Jesús efectivamente es el único y verdadero Hijo de Dios. Sin esta afirmación, si Jesús no afirma esto, nuestra fe sería vana. Y si nosotros no afirmamos esto, también nuestra fe es vana porque no estamos reuniéndonos por los motivos correctos. Y Jesús, por eso nos dice, el autor de Hebreos, por eso nos pide que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor de nuestra fe, que es el Hijo de Dios. No es algo que nosotros producimos, sino es un regalo de la maravillosa gracia que viene de Dios. Y debemos, como dice Jesús, esperar verlo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y esperar a que venga nuevamente desde las nubes y que venga por nosotros, porque si no va a ser un poco triste, ¿no? Que nos dejemos de, ay, ya vino, ya se fue. No, que venga y que nos lleve con Él, que nos redima, porque nos diga, hijos, hijas, han puesto sus ojos en mí. Y las personas que estaban decididas a no creer, a pesar de las evidencias, siguen diciendo, ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Dice William Lane que los judíos, cuando le tapan la cara, los judíos lo que esperaban es que si alguien decía que era Mesías, debía de alguna forma mostrar su poder, mostrar que Él era verdaderamente el Mesías. Y recordemos la construcción que ellos habían hecho del Mesías. No era un Mesías bíblico, ellos estaban pensando en un Mesías que los iba a liberar del yugo romano. Y aunque Jesús afirma que es el Hijo de Dios, y aunque Jesús ha mostrado que verdaderamente es Hijo de Dios porque ha sanado enfermos, ha alimentado a multitudes, ha resucitado muertos, mostró tener una sabiduría divina, no les es suficiente. Y como nuevamente cito a Aquino, para los que no tienen fe, no hay evidencia que los convenza. Es una ceguera que impide a las personas poner sus ojos en Jesús, que les hace cometer atrocidades y que golpean y escupen el rostro de Jesús y se burlan de él. Ellos piensan que es divertido. Ah, sí, una persona más, seguro se le zafaron los tornillos. Y Jesús no se queja. Jesús recibe todo este abuso, sin mencionar palabras. Y nuevamente, gran parte de este error es porque ellos han construido su propio Mesías. Ellos no ven las Escrituras y dicen, esto es lo que dice el Mesías, esto es lo que dice la palabra de Mesías, sino esto es lo que nosotros queremos del Mesías. Y tenemos que tener cuidado porque mucha gente está predicando otro evangelio, mucha gente está predicando, bueno, no mucha, algunas personas están predicando la prosperidad y están predicando muchas otras cosas, la teología de la prosperidad, porque quieren hacer el evangelio. La intención puede ser buena, hacer el evangelio atractivo, pero debemos tener cuidado. No estoy diciendo que Dios nos va a castigar o nos va a hacer sufrir todo el tiempo que vistemos en la vida, pero la Biblia nos habla de la posibilidad de que vamos a sufrir, y de hecho todos sabemos que vamos a sufrir. Jesús, el Mesías que describe la Biblia en Isaías 53 es el siervo sufriente de Jesús, no es el libertador que están esperando ellos. Dice que Jesús fue, Isaías, hablando proféticamente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Está en Isaías 53. Y todo esto nos debe llenar de esperanza. Y esto nos debe llevar también a amar a Jesús, porque Él está tomando nuevamente el castigo que nos toca a nosotros. Y no se trata nuevamente únicamente de este castigo físico al que está siendo sometido, sino al pecado del mundo, al pecado de cada uno de nosotros que va a cargar Jesús y que va a estar en juicio delante de su Padre. Ahora sabemos que seguirlo tiene un precio. Sabemos que Jesús mismo ya pagó parte de este, bueno, Él pagó el precio por nuestros pecados. Y habrá momentos en que, como Pedro, tengamos que luchar para seguir adelante. Puede que sea algunas veces una lucha muy intensa para algunos de nosotros, y terrible y demandante. Pero pongamos nuestros ojos en Cristo. Oremos porque las personas que no tienen sus ojos en Cristo puedan poner sus ojos en Cristo. Que lo conozcan. Y que vean qué bueno y qué amoroso es. Que podamos ser capaces de entender lo glorioso que es vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos abra los ojos y diga, esta es la eternidad. Lo que están pasando aquí, 80 años, 100 años, no vale la pena. Pongan sus ojos en Cristo. Bendito Señor, solamente tú eres digno de toda alabanza. Y Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos. A veces somos tan racionales, tan existencialistas, que necesitamos tocar y ver y saber las cosas con una experiencia humana. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des esta capacidad de lograr entender tu amor eterno, de lograr entender la vida eterna, Señor. Que podamos entender el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Gracias porque eres bueno y gracias porque eres nuestro Padre. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no tienen sus ojos puestos en Jesús. Señor, abre sus ojos. Y Señor, que a nosotros nos des la fuerza para y la voluntad para fijarlos y no separar nuestros ojos de Él, Señor, porque Él es el inicio de nuestra fe y también el consumador y perfeccionador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.